MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Desde hace un par de años, el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, decretado por la UNESCO. La finalidad está en conmemorar, reforzar y sostener la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética, pero también dar la posibilidad de expresarse libremente en sus comunidades respectivas y, claro, apoyar a los poetas jóvenes. Este día tan especial es también un tributo a todas las mujeres y hombres que luchan cada día por crear un mundo mejor a través de las palabras como principal herramienta. Por eso, hoy quiero compartir contigo un poco de la historia de uno de nuestros más grandes poetas, Jaime Sabines. Es la voz más representativa de la poesía mexicana contemporánea y uno de los escritores más importantes de América Latina. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 25 de marzo de 1926. Fue hijo de Ruth Gutiérrez y Julio Sabines, un libanés que, de acuerdo con Jaime, leía en sus ratos de ocio Las Mil y Una Noches. Su carrera poética ya daba de qué hablar en sus años de estudiante cuando recitaba poemas en la escuela. Su primer éxito fue una travesura. Recibió un premio por un poema que, en realidad, escribió su hermano Jorge. Estudió lengua y literatura española en la UNAM. En 1950 publicó su primer poemario, Oral, y en 1951, La Señal. En el 56 publicó también Tarumba. En 1961, tras la muerte de su padre, escribió Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que fue publicado hasta 1973. Este fue un poema casi narrativo en el que el padre del poeta se constituye en protagonista del mundo y de la vida. Te enterramos ayer, ayer te enterramos. Te echamos tierra ayer, quedaste en la tierra ayer. Estás rodeado de tierra desde ayer. Papá por 30 o por 40 años, amigo de mi vida, todo el tiempo, protector de mi miedo, brazo mío, palabra clara, corazón resuelto. En 1970, Octavio Paz definió a Sabines como un poeta expresionista con humor, risas y ternura. Su obra fue traducida a varias lenguas y galardonada con varios premios como el de literatura, otorgado por el gobierno del estado de Chiapas, el Javier Villaurrutia, instituido en honor del gran escritor mexicano, y el Elías Zurasqui. En 1983 recibió el Premio Nacional de las Letras. En 1996 recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por sus 70 años de edad y sus últimos años estuvieron marcados por una larga lucha contra el cáncer. Jaime Sabines se involucró también en la política. Bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional, fue diputado federal por Chiapas hasta el 79 y luego en el 88 por el Distrito Federal. No estuvo de acuerdo con el levantamiento zapatista. Fue un creador solitario y desesperanzado, cuyo camino se mantuvo al margen del que recorrían sus contemporáneos. De acuerdo con sus críticos, su lenguaje cotidiano y sin adornos logra crear composiciones que se ubican más cerca de los sentimientos que de la razón. Cuando Sabines murió el 19 de marzo de 1999, el entonces presidente Ernesto Zedillo propuso velar su cuerpo en el Palacio de Bellas Artes. Mas la familia del poeta se opuso, pues toda su vida Jaime exigió que a su muerte le trataran como cualquier otra persona. Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta 4,000 borregos. Quédate 2 días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Hoy, en Día de la Poesía, recordamos a Jaime Sabines. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.